Un correo de Dani, qué extraño. Querrá disculparse por lo que me hizo en la playa. Este es un comunicado del colectivo de semanales podcaster españoles. Tenemos a los miembros de Visión de Confluencia, Zip 10 y Dana y Raiden en nuestro poder. Exigimos como rescate que colguéis un nuevo programa. O si no, las vejaciones y torturas llegarán hasta el final. Aquí tenéis la prueba. Pachatos, decir algo. Juan, Juan, por favor. Juan. Juan, ayúdanos. Graba algo, tío. Ayúdanos, graba lo que favor. Sea, tío. No puedo más. Lo que sea, tío, me duele el ojete. Por favor. Me han hecho chuparse la zip. No puedo más. Y era muy grande. Juan, por favor, graba algo, aunque sea algo de Alige. Lo que sea, amigo. Un especial de enanos, Juan. O de furry. Furries. Por favor, Juan. Juan, si en el transcurso de una semana no tienes colgado algo en iVoox, atenta a las consecuencias. Por favor, Juan. Calla. Clavo, perro. Perro, calla. Toma, tienes hambre. Toma. ¿Sí? Joder, qué pereza grabar a un tomas falsas y que les den. Especial del verano. Y la he roto, tío. ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Una pulsera de goma de estas que se llevan ahora. Sí. La he estirado demasiado y me ha saltado en un pezón. Y me he... ¿Qué tío? ¡Ah! Me ha hecho un esguince. ¡Ah! Madre mía, tío. Ay, Dios mío. Pero no se supone que es contar una anécdota del verano, en plan felicidad y todo bien. Claro, ¿no? Pero es que algunos, sí, claro, claro. Algunos hemos tenido veranos muy duros. Entonces. Vale. Entonces, yo es que fui muy feliz de niño, así que sí. No, sí, eso hay que contarlo y todo mis, lo bonito. Y mis curas también. Adiós, esa madre. Se ha caído. Se ha caído. Dios. Y mis curas también. Venga, vamos. Eso no está grabado, ¿verdad? Estoy grabando. No lo sabemos. Porque es suya. ¡Hombre, gato! ¿Qué pasa, guarras? ¡Ah, qué pasa, guarras! ¿Qué pasa, guarras? Qué bien se te oye, gato, tío. No me lo esperaba. Se me oye bien. Tengo una voz suave y aterciopelada. Es sí, tecnología. Pero aparte de calidad. Como tu culo. Zip, dime. Llevo 4 muertos, Hijo de puta. ¿Queréis dejar de jugar ya? Sí, no, que no estoy jugando, no, cabrón. Que no estoy jugando, la verdad. No estás jugando. No. Calla, yo sé. Me voy a la élite a estallarme, hijos de puta. ¿De dónde? ¿De qué parte de México eres? Yo de Zacatecas, tierra de narcos. Tengo una amiga en Puebla. Adiós, adiós, tratadle bien. Hola, ¿qué tal? Exactamente. ¿Lo ha dejado así caer como tierra de narcos? Ojito, cuidado, que es vuelo de acá. ¿Te puedes imaginar? ¿Eh? ¿Quién ha sido? La tía de mierda que tengo aquí. Que está Philip está de DJ y está de Pastis, de DJ Pastis. está probando cosas nuevas. Sí. Wow. Ah, sí, sí, pues sí. Debe ser el cacharro que me pilla. Bueno, un segundito. Venga. A ver, hasta Daniel, esto. No, Cristian, para ya. Que yo no soy, tío. Chau. Eres tú, cabrón. Que no, soy. He sido yo porque como me hubiera bajado la versión de prueba y no he pagado, pues me he quedado. ¡Ah, qué putada! ¡Qué! Wow. Oye, que no molesta, déjalo. Sí. Wow. Dice trial. Trial. Trial. Claro, es que. Hombre, a ver, se supone que son de juegos. Claro, de juegos. Hijo, vale. Una decir. Claro, una anécdota que tengas relacionada con los juegos, con alguna peli o algo en verano, y luego ya una random que te haya pasado en verano que la cuentes todos los años a tus amigos, ¿sabes? Una que es así graciosa y tal. Claro. Que seguro que tenéis porque sois gente de mundo. Eso, como no me lo invente. Espera, voy a hacer un invent de esos. Haz un invent. Voy a escribir, un gato me estaba llorando y un gato me chupó. Las lágrimas. Y las lágrimas también. Oye, gato, que no me he enterado qué ha pasado, que te chupas los huevos o qué. Me chupo los huevos. ¿Qué contabas? ¿Que te estaba chupando el rabo o qué? La anécdota de su nombre. Tengo que hacer más. ¿Es verdad o es mentira? Yo creo que es verdadero y luego le ha dicho, hostia. Que le ha cagado, ¿no? Que le ha cagado. Voy a contar otra que sea menos guay. Menos guay. Porque es muy guay chuparse los huevos. Sí, sí. Dos solas que jugando solas se habían perdido. No, tío, eso es trabajo, tío. ¿Sabes? El mamógrafo. Atenta por minuto. ¡Calla! ¡Pimpa, pimpa! Lo bestia que tiene que ser para que no se atreva a contarla. No es bestia, pero hombre, de mi trabajo, ¿sabes? Ah, vale, sí, por eso sí. Pero vamos, que me tiré tocando tetas toda la mañana. Haciendo no sé cuántas. Bueno, dice que no se escucha, José, tío. Eres mamógrafo. Soy técnico de rayos, sí. Como mágico. O sea, mamógrafo. Tuve un curso de mamografía en Madrid para explicarnos la movida y tal. Coyi Kabuto. Y ¡buf! ¡Qué pechotes! Porque sí, porque en general, cuando estás en el hospital, te suelen llegar pues, de todas las edades y todo, ¿no? Como debe ser. Como debe ser, pero aquí no, aquí yo creo que las habían elegido. Habían hecho un casting, ¿no? Sí, además, ¿sabes quién la había elegido? La había elegido el cura de Fit. Como no era mío, era el. Era Macabanas. El cura random de Macabanas. El cura, yo creo que no le iban tanto las tetas, ¿eh? Le iban. Ah, uy, el dildo, ¿quién ha encendido el dildo? Es que está en el culete de alguien, El dildo vibrante. Ha sonado a cueva. Ahí va. ¿Alguien que se siente hoy orgulloso? Qué locura. Voy a quitar el dildo. Voy a quitar el dildo, que se oye mucho. Integrante del equipo y no ha estado nunca. Es verdad, tío, primera vez que es José está en directo. Sí. José, ¿puedes poner un GIF en vez de una foto para saber que eres tú? Pero tienes que hacer un test. Un sticker al momento. Soy yo, tranquilo, soy yo, soy yo. José, ponte una imagen de humor o algo, que si no, no te conocemos. ¿Cómo escribo yo aquí, tío? ¿Cómo se puede escribir? No puedo escribiros yo guardadas aquí. Aquí, en el general. ¿Sí? Ahí donde pone general. Y barra TTS y lo dice. Dani Sorbepollas. Gato maricón. Yo no puedo escribir, me cago en hostia. Pero lo puedes decir, tío. Os lo puedo decir, eso es verdad. ¿Todos tenéis cerveza? No, pero el lado sí. Ahora, ya está. Pues voy a poner una, venga. Y lo tienen de lado, no lo tienen de frente. ¿Qué? Esto promete. Yo con la CIA, cuando trabajaba en la piscina con los niños, decía, ¿el agua está mala? ¿Y el duende? ¿Me veis o qué? Joder. Sí, ¿eh? Sí, José. Ah, vale. Que se ha cortado, es que la conexión aquí es una puta mierda. Ya esto veo, cuando vamos a jugar al fupito, el balón está hablando. Y los demás escuchando. Atención, claro. Atención a la foto de V. No sé qué es peor, eso o su pie. Y el problema es que... Ah, no, espera, perdón, no, hasta ahí no. Ah, no, vale. Los insultos al final, que es como despedida, y ya lo dejas y no te pueden contestar. ¿Sabes? Vale. ¿Cuáles son los temas tabú? Quiero decir, diarrea, bueno, a ver, V, tu madre. Tu pie. Mi madre, pero momento, ¿la conocéis? ¿Cuánto cobraba? No. Yo la he visto en YouTube a tu madre, tío. Yo también. Y yo. Y es buenísima, tío. Hombre, mandanos un audio de tu madre. Hablando del se nota que te ha parido. La Audi de mi madre, se lo gusta tiene BMW. Pídele un audio del verano. Claro. Qué duro va a ser, son las 6 y media. Venga, pasa una cosa de mi madre rápido y empezamos, si queréis. No, pero V, no. Te hemos pedido un audio mejor. Un audio, le grabas un audio especial. La llamas a las 5 de la mañana y que te grabe un audio. Hoy es 30 del 6. Vale, gato, en bandeja, te dejo de pase de gol. Ya, pero me estoy. Es que estoy encasillado, no quiero. No quiero seguir por ahí. Estoy encorsetado. Quiero tocar otros palos. Lo que quiero tocar son pollas como roscas.